sí que pasa. Ahora sí que pasa. Ahora sí que pasa. Ahora sí que pasa. Ahora. Ahora sí que pasa. Ah, mirá vos, boludo. Es una voz robótica. Thank you. se escucha acá también. Thank you.